mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Y hoy está por línea telefónica porque está en Córdoba, creo que ya volviendo en Córdoba capital, por una actividad del Partido Solidario, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Sí, bien. Efectivamente, Eduardo, ayer hicimos acá en el marco de la campaña cordobesa un acto del Solidario que integra una coalición en la que el diputado, el candidato Garro, encabeza, y donde Eduardo Fernández, que es un dirigente de APIME y además dirigente nuestro, va en el tercer lugar de la lista, así que vinimos a darle el apoyo y a participar en la actividad. Carlos, ¿se puede afirmar o por lo menos arriesgar que lo que se conoce como gradualismo después de las elecciones se va a transformar en shock, comillas, por fin? Hay algunos signos como la liberalización de los combustibles, como lo que vienen hablando acerca de las tarifas de luz y gas, que apuntarían en ese sentido, ¿no? Sí. A ver, yo primero voy a insistir en una línea que vengo diciendo reiteradamente, que es esta discusión de gradualismo o shock, es una de las trampas posverdad que el gobierno nos construye para llevarnos a discusiones que no están en el meollo de la cuestión. La discusión verdadera es ajuste o no ajuste. Que te ajusten de a poco o que te ajusten de golpe, desde luego tiene un impacto diferente, pero en definitiva te ajustan. Uh-huh. Sería una discusión sobre cuál es la mejor táctica para ajustar. Dicho eso, el gobierno está teniendo muchísimas presiones de lo que podríamos llamar el establishment, los sectores no políticos, que le dicen, muchachos, ajusten rápido, porque así no va. Vos sabés que hubo estos días, se realizó la reunión anual de FIEL. Sí, lo comenté en el editorial y cité incluso declaraciones, digamos, el discurso de Carlos Beck, que es el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, que dijo esto: el déficit fiscal es precario, métanle. Y lo aplaudió medio país que estaba ahí, ¿no? Sí, sí, pero además dijo, hay que decidir si recesión ahora o más adelante. Alguna cosa de esas, pero esto que dijo es textual, ¿no? Pero en el mismo evento aparecieron Arriazu, Kriegel, Artana, todos diciendo que hay que apurar la baja del gasto después de las elecciones de octubre. Apareció Rodríguez, el rector de la Universidad del SEMA. Si Argentina no hace un ajuste social y fiscal, no va para ningún lado. Es decir, y todos estos días hubo declaraciones de distinto tipo. Apareció ayer también Ferreres diciendo, bueno, hay que tomar medidas rápido porque si no se corre riesgo de que la situación tienda a entrar en crisis. Esto no se puede seguir sosteniendo con endeudamiento. Es decir, le están diciendo los que no hacen política, déjense de hacer política, muchachos, y hagan lo que tienen que hacer para lo que los pusimos ahí. Ajusten de una buena vez, ¿no? Hubo también declaraciones de Matthew Winkler, ¿no? Es el fundador de la agencia de noticias Bloomberg. Sí. Sobre que olvídense de inversiones extranjeras y no aprietan más también. Sí, sí, dijo, no van a llegar hasta que no se haga una gran reforma tributaria. Y agregó, la palabra clave es permanente, que viene de la mano de la idea de que ya no alcanza con las PASO que pasaron, ni alcanza con el resultado del 22 de octubre, sino que ahora los supuestos inversores quieren saber lo que va a pasar en el 2019 para decidir si invierten en la Argentina. Es decir, en la zanahoria siempre adelante, y nos siguen planteando esto. Mirá, aunque no pareciera que no tiene nada que ver, yo creo que es interesantísimo una cosa que encontré ayer en el País de España. Viste que yo recurro mucho al País. Uh-huh. En el diario El País de España hay una nota cuyo título es: el BBVA advierte contra la elección de un presidente populista en México. ¿Advierte? Contra la elección de un presidente populista en México. Sin ningún empacho, este señor, el dueño, el principal accionista de este banco, del BBVA, el español Francisco González, dijo, si quien ocupe la presidencia es una persona que tiene una visión más del pasado, muy populista, pensando que se pueden prometer muchas cosas que pues, no se pueden entregar, esto sería una vuelta atrás y vamos a ir hacia un grave problema. Entonces, el hombre dice, si México elige, y espero que sea así, un presidente con conocimiento y una visión realista de lo que es México y el mundo, este país va a pegar un avance enorme en los próximos 6 años a partir del año que viene. Es decir, otra vez la zanahoria neoliberal, que si hacemos los deberes y cumplimos, la felicidad está más adelante. Pero lo notable es la directa intromisión en la vida política mexicana del presidente de un banco español. Claro. Pero cuando uno bucea un poco la nota, vos sabés que te da la respuesta. Mirá, el BBVA obtiene el 46% de su beneficio global en México. ¿46%? Sí, el 46% de lo que gana en el mundo. Mirá qué dato interesante para entender lo que es la globalización. Este banco español obtiene en México el 46% de su utilidad. Otro 18% lo tiene en los países de América del Sur donde está radicado. Y ya llevamos 64. Otro 14 lo tiene en Turquía. Y ya tenemos 78. Y otro 11% en Estados Unidos. ¿Y sabes cuánto gana en España, que es el país de donde son los capitales, de donde es el señor González y todo lo demás? 7%. El 7% de la rentabilidad del BBV, Banco Español, el principal o el segundo banco de España, se obtiene en América Latina, donde el 60% y pico de la utilidad del banco es ganancia que se llevan de la región. Entonces, ¿cómo no van a intervenir en la política y cómo no van a estar interesados y cómo no van a estar preocupados? Y con estos otros que desfilan por acá, pasa lo mismo, son los colocadores de los bonos, son los que promueven las inversiones especulativas, están haciendo grandes negocios todos los días y necesitan estas políticas para poder seguir haciendo esos grandes negocios. Carlos, y para cerrar y para echar los fideos, reapareció Cavallo. Sí, estamos todos. No es casual, ¿eh? Yo creo que tiene un significado notable. Fue al cierre de las jornadas de monetaria y bancaria en Central. Y a mí se me ocurre que esto hay que relacionarlo directamente con lo que dijo el ministro de Hacienda Duhovne, que dijo que el Banco Central debería ser absolutamente independiente y que esto no hay que hacerlo porque es un reclamo de la OCDE. Y eso ya pasó en los 90. El Banco Central independiente se lo pedía al Fondo Monetario y el gobierno de Menem lo hizo una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, le sacó al Banco Central todas las funciones de promoción y de apoyo a la actividad económica y le dejó una sola misión exclusiva, misión primaria y fundamental, preservar el valor de la moneda. Así que yo creo que la visita de Cavallo y el anuncio de Duhovne hay que ponerlos en el mismo paquete, porque aunque tengan un ropaje diferente, yo creo que este proyecto que está en marcha en la Argentina tiene todos los mismos objetivos que el modelo de los 90 y también necesita un banco central que funcione como funcionó durante esa época, y eso también tiene hilos conductores con la política económica implementada durante la dictadura, y Cavallo, curiosamente, es un hilo conductor en todos esos procesos. Abrazo, Carlos. Hasta el sábado. Chau, que les vaya bien.